Si has ido a alguna charla motivadora o de temática empresarial últimamente, seguro que te han leído el fragmento de Alicia en el País de las Maravillas que habla sobre qué camino elegir. Yo ya lo he escuchado 3 veces en lo que va de año y aún estamos en agosto. No voy a ser yo quien te lo repita, no. Te contaré lo esencial. Resulta que la moraleja es que si vas a elegir un camino, primero debes saber a dónde quieres llegar. Lógico, ¿verdad? Pero es que en ocasiones tomamos caminos que no son tan interesantes como pensábamos que serían. ¿Me encuentro yo en ese caso? Lo he pensado más de una vez. Hace algunos años decidí enfocar mi carrera profesional al mundo del marketing y, ojo, aunque he tenido grandes satisfacciones dentro de este mundo, profesionalmente no he disfrutado de todas las oportunidades que me hubiera gustado. Todavía, claro. Tomé un camino, sabía a dónde quería llegar, pero quizás no acerté del todo con la ruta a seguir. Y eso había que solucionarlo. Por supuesto, no voy a olvidarme del marketing, nada de eso, pero hace algunos meses decidí que era buena idea dar un giro a mi vida profesional. Y aquí estamos, vamos a hablar de código, de programación y de aplicaciones móviles. Esto es Codificando, un podcast sobre cómo convertirse en programador. Capítulo 1. El camino a tomar. Hola a todos y todas. Qué ganas tenía de sentarme de nuevo frente a un micrófono. Lo primero, antes de nada, presentarme. Soy Jorge Sánchez, especialista en marketing y ahora estudiante de desarrollo de aplicaciones, con una firme aspiración: ser dentro de unos meses desarrollador junior de aplicaciones móviles. No, no va a ser un camino fácil ni corto, pero merece la pena el destino. Y a fin de cuentas, lo importante es saber dónde quiero llegar y, una vez decidido, tomar impulso y afrontar el camino. De cómo tomé la decisión y dónde estoy hablaremos en el próximo episodio. Hoy quiero contarte de qué va a tratar el podcast. ¿Vamos a ello? Bien, tú pensarás, el podcast se llama Codificando, por lo que tiene toda la pinta que tratará de programación, pero ¿va a hablar de programación un tipo que está aprendiendo ahora? Sí, lo sé, es un tema espinoso. Verás, no es del todo eso. En este podcast vamos a hablar de programación, aplicaciones, incluso temas como la experiencia de usuario y el diseño de interfaces. Y realmente, una de las cosas que busco es contarte mi experiencia durante mi aprendizaje, pero a la vez, darte las pistas para que tú también puedas convertirte en desarrollador, si así lo deseas. Obviamente no puedo explicarte nada, no soy quien para hacerlo, al menos más allá de los conceptos básicos. Lo que sí puedo hacer es ofrecerte recursos para que puedas aprender de la mano de grandes profesionales, todos ellos disponibles en Internet. Y es que en Internet encontramos una cantidad enorme de información sobre programación, pero debido a dicho volumen, en ocasiones puede ser complejo ordenar todo y conseguir sacar algo en claro. Y en eso es precisamente en lo que quiero ayudarte. Hacer que tú mismo puedas formarte a la vez que te cuento mi experiencia en este camino de convertirme en desarrollador de aplicaciones. Llevo algo más de un mes y ha supuesto un cambio de mentalidad enorme, puesto que resolver problemas mediante código exige una interpretación diferente de los propios problemas. Y es que un problema que nosotros interpretamos de un modo rápido, un ordenador exige que se le indique todo paso a paso y en un lenguaje que comprenda. La buena parte es que llevo programando prácticamente desde el primer día. El método que estoy siguiendo y que te comentaré en el siguiente episodio incita a ello. Vale, quizás programar no es la palabra adecuada, puesto que lo que hemos tocado ha sido básicamente pseudocódigo, pero ello es parte de ese cambio de mentalidad que te he comentado. Ha sido una herramienta que me ha ayudado mucho a entender cómo se le deben facilitar las instrucciones a un ordenador. Sin embargo, si el aprendizaje autónomo no es lo tuyo, también te daré las claves para que sigas los mismos pasos que estoy dando yo. No quiero entrar ahora en más detalles, así que ya te contaré en el próximo episodio. No pretendo que sea un podcast con capítulos muy largos, soy adicto a los podcasts y he comprobado por mi propia experiencia que los capítulos cortos se pueden disfrutar mejor y en cualquier momento, aprovechando por ejemplo un desplazamiento al trabajo, a clase o donde sea. También supone para mí un reto, un podcast para aprender programación pero en el que no se enseña programación. ¿Suena raro? Veremos qué tal sale. Aunque todavía es pronto, me gustaría recibir tus comentarios y valoraciones sobre el podcast. Sería muy bueno que dejaras una reseña en iTunes o un comentario en iVoox. Si te ha gustado, es la mejor forma de que el podcast llegue a más personas. O si lo prefieres, puedes escribirme a mi correo a jorgesvega@icloud.com o contactar conmigo por Twitter en el usuario @jorgesvega. Y hasta aquí este pequeño podcast introductorio. En el siguiente episodio te contaré más en detalle los motivos por los que decidí entrar en el mundo de la programación y cómo lo he hecho a través de un programa muy interesante que te recomendaré que tú también hagas si te interesa este mundo. Así que lo dicho, hasta dentro de unos días. Adiós. Developers, developers, developers, developers, developers, developers. Developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers, developers.